Hace pocos días, el gobierno de Javier Milei publicó un decreto, el número 584, mediante el cual incrementó en 1.500% el valor de los aranceles migratorios. Esta medida, que entró en vigencia el 5 de julio de este año, dificulta la regularización de la residencia y afecta principalmente a las personas migrantes que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Para que tengan una referencia, hasta los primeros días de julio, una persona que quería regularizarse en nuestro país debía pagar una tasa migratoria cuyo costo era bastante accesible. A partir del nuevo decreto, una persona, por ejemplo, que proviene de países que no están en el Mercosur ni en los estados asociados, debe abonar el equivalente al 42% de un salario mínimo vital y móvil sola para iniciar el trámite. Por todo esto, desde CAREF, manifestamos en un comunicado público nuestra preocupación por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, que consideramos que no solo no promueven derechos, sino que directamente obstaculizan de una forma arbitraria la posibilidad de que las personas migrantes, especialmente aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, regularicen su situación. Por otro lado, nos parecen absolutamente desproporcionados los nuevos valores de los aranceles, en especial en este contexto que está marcado por el desmantelamiento de las políticas sociales, la reducción de la tasa de empleo y la recesión económica. Por último, algo que también quisimos resaltar en este comunicado tiene que ver con la necesidad de contar con mecanismos transparentes para calcular el incremento de este tipo de tasas. En pocas palabras, desde CAREF lo que pedimos es que se garantice el acceso a la documentación de todas las personas migrantes que viven en el territorio nacional, estableciendo procedimientos que sean amplios y que sean sencillos, y que en definitiva promuevan la regularidad migratoria.